que vas allá arriba, Ignacio.

Thank you. radio vas allá arriba, Ignacio. Tú que vas allá arriba, Ignacio. Tú que vas allá arriba, Ignacio. Tú que vas allá arriba, Ignacio. Thank you. 白四の四、左は隅細い。白四の四。